Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Así de animados hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de raíz popular de toda la galaxia y sus contornos, y que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el universo conocido e incluso más allá. Y hemos comenzado con músicas que nos acerca este dúo que procede de Italia y que coge una palabra de la lengua occitana, una bonita palabra para darse nombre, lindal. Es una voz que quiere decir el umbral y también el comienzo de algo, y esperamos que sea el comienzo de una muy interesante carrera musical. Estos dos artistas, que proceden de los valles alpinos de Italia en el norte del país, son Chiara Cesano en el violín y Roberto Avena en el acordeón. Y sobre todo se fijan en las músicas de tradición occitana. Ya sabéis que el occitano es una lengua con muchas variantes que se habla sobre todo en el sur de Francia, pero también en unos cuantos valles del norte de Italia e incluso el Valle de Arán, situado en Cataluña, en España, también es de habla occitana. Pues bien, la música de lindal, que pasa por diversos estados anímicos, más agitados y más tranquilos también en este disco, se nos mostraba en esta pieza, Carosel. Pues de un lindal a un recanto, de un umbral a un rincón. Y este rincón está en Portugal en concreto y es la propuesta que hace este dúo, que se llaman así Recanto, formado por Hugo Osga, antiguo amigo de programa, que era el líder del grupo Mu, un grupo muy interesante, que sacaron varios discos que oímos por aquí, por Mundofonías, y junto con él está Silvia Guerra. Pues ahora ellos se han juntado en este proyecto y vamos a escuchar una pieza de su primer disco, llamado como ellos, la pieza Andarillo, Vagabundo. Oíamos a Recanto, este dúo con Hugo Osga en la zanfona, didgeridoo y percusiones, y con Silvia Guerra cantando, tocando la guitarra y el buzuki. Y algunas piezas también tienen la colaboración de Miguel Moreira en coros y percusiones. Son un dúo de Portugal, como decíamos, que se inspiran en las músicas de aire medieval y en general en el pasado y en las músicas de tradición oral. Pues la cosa sigue de dúos acústicos, en este caso nos vamos a Canadá con la música de Jocelyn Petit y Ellen Gira. Jocelyn se ocupa de violines y Ellen de violonchelo. Las dos cantan cuando es menester y además Jocelyn se encarga de los pies. ¿Qué es eso de los pies? Bueno, pues en la música de Quebec sobre todo es la percusión con los pies que normalmente suele hacer el instrumentista mientras está, por ejemplo, tocando el violín, como en el caso de Jocelyn Petit. Su disco se llama Here to Stay, el disco que acaban de publicar, y de él nos quedaremos con esta pieza, Road Trip to Cape Breton. Viaje por carretera a Cape Breton, a Cabo Bretón, esa zona del oriente de Canadá, del Atlántico, muy influenciada por tradiciones musicales, culturales y lingüísticas célticas. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con música. Iba a decir que nos llega desde Tuva, desde la que es administrativamente la República de Tuva, en el corazón de Asia y muy cercana culturalmente y musicalmente a Mongolia, pero dentro de la Federación Rusa, aunque en realidad esto ha sido grabado en Europa Occidental en los años 90. Y es una grabación, una colección de grabaciones del archivo del muy recomendable sello neerlandés Pan Records, dedicadas a la figura de Gennady Tumat, virtuoso del canto Homei. El disco se llama Aldin Dashka, el título también aparece en inglés, Golden Cup, Copa de Oro, por lo tanto. Y recoge, como digo, grabaciones históricas como esta, la pieza Eki Atar, registrada en el año 1995 en directo en La Haya, en Holanda. El disco realmente está atribuido a Aigerel, el grupo de Gennady Tumat, que fundó en el año 1994, aunque también hay grabaciones anteriores, antes de que existiera este grupo, y hay que decir que este artista nos dejó muy joven, con apenas 32 años, si es que los llegó a cumplir en ese 1996, ya que nació en 1964. Pues escuchamos ahora con otra pieza de este disco, y en este caso está él solo cantando y tocando el laúd Duspulur. Hey, Oíamos a Gennady Tumat con esta muestra de su arte excelso y de una grabación que se hizo en 1995 para la radio Romande de Suiza. Continuamos ahora con música recogida directamente en su fuente, en este caso en los Balcanes y en Brčko. ¿Qué es Brčko? Bueno, pues es para empezar algo complicado de decir porque son cuatro consonantes juntas y luego la O, B, R, una C con un sombrerito del revés y una K, entonces sería Brčko. Y es una de las regiones, de las partes de Bosnia y Herzegovina, que es un país que está dividido de una forma un tanto peculiar, porque además de la Federación de Bosnia y Herzegovina propiamente dicha, está la República Srpska, que le gana a Brčko, porque son cinco consonantes seguidas en este caso, que es de mayoría serbia, y el distrito que nos ocupa de Brčko, donde serbios, bosnios y croatas están esas comunidades más o menos en proporciones similares. Bien, pues escuchamos música de los serbios de Brčko, una grabación de ese sello itinerante Antonovka Records que se recorre el mundo casi siempre, en los Balcanes o en la antigua Unión Soviética, pero no solo, buscando a esos intérpretes populares en su lugar de origen. Así que ahí, en Brčko, se encontró con el grupo Bosiljak, que nos interpretan estas músicas. Hemos escuchado al grupo Bosiljak con dos piezas muy cortitas, no llegan al minuto, por eso hemos decidido enlazar ambas, y es una de las grabaciones del sello Antonovka Records, titulada Made in Brčko, ese distrito de Bosnia y Herzegovina, con el subtítulo de Canciones Serbias, desde Bosnia y Herzegovina. Seguimos con otra grabación de este sello Antonovka tan particular. Y en este caso escuchamos un disco hecho en el apartamento de una de las dos intérpretes. Ellas son Valentina Kostiukova y su hermana Vera Chekunova. Si son hermanas, ¿cómo es que tienen diferente apellido? Bueno, pues es que es el apellido de casada. Su apellido de soltera, de ambas, era Nikesichevi. Y ellas tocan balalaika y también cantan. El disco es Made in Sokolniki, música de balalaika rusa, y esto de Sokolniki está como unas 3 horas y media hacia el sur desde Moscú. Y es el Sokolniki del Oblast de Tula, porque hay muchos Sokolniki y algunos además no están en Rusia. La pieza que hemos elegido son unas coplas líricas llamadas Estradanilla. Mundofonías. Mundofonías con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez, con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Continúas en Mundofonías. Después de esa música del sello Antonovka, esa música de Balalaika, hemos seguido con música que llegaba desde Cataluña, desde Girona en concreto, la música de Marcel Torres, con este disco Batecs de Sorra y Sal, Latidos de Arena y Sal, que es una autoproducción que se abría con esta pieza, La Roda, una de sus composiciones con este aire como aflamencado y también con sonoridades de jazz. Y vamos a continuar también precisamente entre el flamenco y el jazz, en este caso con un pianista, Alex Conde, en trío. De hecho, el disco se llama Alex Conde, el trío. ¿Y quiénes son los otros dos componentes? Pues Pablo Martín Caminero en el contrabajo, al cual también escuchábamos hace poco precisamente con su nuevo disco Alcante, con el cante de David Carpio. Y el tercer elemento de este trío de Alex Conde es el baterista Michael Olivera. Esa referencia cruzada entre jazz y flamenco queda muy clara en el título de esta pieza que vamos a escuchar, Bulerillas. Thank you. Escuchamos Bulerillas o Bulerillas de este artista y su trío, Alex Conde, con el disco El Trío. Alex Conde al piano, Pablo Martín Caminero al contrabajo y Michael Olivera a la batería. Una producción recién editada por el sello madrileño Caronte. Seguimos con sonidos que nos acercan al jazz, pero con influencia de algunas culturas. En este caso, con la música de Córcega, con el proyecto de Jerome Casalonga llamado Vaina Project. Y esto de Vaina es con B y quiere decir una piedra de pizarra que está en el borde de un tejado. ¿Y por qué es tan complicado este título? Bueno, realmente, Vaina Project es el título, no es complicado, y viene de una canción infantil recogida en Cuñoculli, utilizada para alejar la mala suerte. Jerome Casalonga se reúne con otros 8 músicos para hacer piezas como esta, Rimenu. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Binga binga ey, amatin mora kwabganan, binga binga ey, ngani yen mayong akwabunkan, binga binga ey, amatin mora kwabganan, binga binga ey, ngani yen kumzaga kwabunkan, binga binga ey, amatin mora kwabganan, binga binga ey, bibugu bizaga bangan nkumbanjwa, binga binga ey, amatin mora kwabganan, binga binga ey, manjang mbomgi yen minkul mi bay, binga binga ey. Yamating mora kwabgana binga binga bokal busulanga na nyanga si binga binga yamating mora kwabgana binga binga ngani yen mayanga kwabunken binga binga ting mora kwabga na binga binga e ngwani yankam zaga kwabun ken binga binga e ya ma ting mora kwabga na binga binga e bibug bizaga bangana kom banja binga binga e ya ma ting mora kwabga na binga binga e mandrang mukun mi bom ganyanga si binga binga e ya ma ting mora kwabga na binga binga e bakal busulanga na nyanga si binga binga e Madding Mora Kabagana, Binga Bingae, Gani and my young Akabun can Binga Bingae, Yamadding Mora Kabagana, Binga Bingae, Gani and comes a Kabun can Binga Bingae, Yamadding Mora Kabagana, Binga Bingae, Krr, Adobe, hey, Krr, Adobe, hey, Don't no job of Abaga, Don't no job of Abaga, Dodge, Dodge, Ojogi, Dodge, Dodge, Ojogi, and no one benny. To boogie, and no one belly to boogie, O Tabo Corlano Chinglan, O Tabo Corlano Chinglan. Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and my young Akabun can Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and Kamazaga Kabun can Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Bibu Bizabungan, Kumbanja, Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Mujang Mubongi, Munkulumi by Binga binga. Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Wakal Basulangan, Yonga si Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and my young Akabun can Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and Kamzaga Kabun can Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and my young Akabun can Binga binga. Yamadding Mora Kabagana, Binga binga, Gani and Kamazaga Kabun can Binga binga, Yamadding Mora Kabagana, Binga binga. So double mama tamu pamgamu, O so double gamma tamu pamgamu, O so double mama tamla bola wai, O so double mama tamla bola wai, O so double mama tamu pamgamu. Mama tamang pamgamu so tabo ngama tam le bogolo wai o so tabo mama tam le bogolo wai binga binga ya mating mora kwalgana le binga binga ngani en mayong wakabun kan binga binga ya mating mora kwalgana le binga binga ngani an komsaga kwabun kan binga binga ya mating mora kwalgana le binga binga Escuchamos el nuevo disco de la artista camerunesa Sally Nyolo. Yo recuerdo que estuve trabajando, fíjate tú, en una discográfica hace unos cuantos años, incluso décadas, promocionando algún disco de esta artista. Y me llamó la atención cuando un periodista catalán pronunció su nombre así, Sally Nyolo, porque se escribe con una N y una Y, y en el idioma catalán valenciano, pues eso es el sonido ñ. Y digo, bueno, pues lo pronunciará a su manera. Y resulta que es que se pronuncia así, en las lenguas de esas tierras del África ya ecuatorial, prácticamente de Camerún. Pues bien, Sally Nyolo, artista de larga trayectoria, nos visita con su nuevo trabajo musical titulado Madilla. Un disco elaborado con instrumentos de aquellas tierras, de la selva ecuatorial, evocando la sonoridad de esas materias primas, las cortezas, las ramas y los cantos, por ejemplo, del pueblo Baka. Es el regreso de esta artista después de, pues yo creo que más de 10 años. El último disco, si no me equivoco, es Tiger Run del año 2014. Y es un grato reencuentro con esta artista que nos ha dado fantásticos discos también, tanto en su época en solitario como también en aquellos primeros años de ese estupendo grupo llamado Zap Mama. Como digo, es Sally Nyolo, su disco Madilla y esta pieza, Binga Binga. Despediremos Mundofonías con más música que llega desde África. Hace muy poquito oímos al padre de este artista, a Femi Kuti, y también no hace mucho a su tío, Seun Kuti, con sus respectivos nuevos discos. Y ahora Made Kuti nos lanza una pregunta en este nuevo disco, su tercer trabajo. Capítulo 1. ¿De dónde viene la felicidad? Realmente está en inglés. Chapter 1. Where does happiness come from? Creo que para esta pregunta cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra propia respuesta. Así que en la música de Made Kuti encontraremos la suya. Por ejemplo, con esta pieza, I won't run away, no escaparé. Pues nosotros sí, porque ya tenemos que ir despidiendo esta edición de Mundofonías, aunque no nos escaparemos tampoco antes de escuchar la música de Made Kuti. Por aquí estamos, por lo tanto, todavía Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras sonando por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos hasta dentro de muy poquito con la música, como digo, de Made Kuti. ¡Salud!